to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. In brightest day. In blackest night. No evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, sin donde cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, y por partes, a todos los miembros de este respetado y honorable, siempre bien querido podcast, dijo nunca nadie que lleve más de tres programas escuchándonos. En esta ocasión romperé mi costumbre, no los voy a dejar de joder, simplemente voy a empezar a la izquierda, ajá, a presentar y entenderán por qué. Hoy no tengo spoiler kit para que me queme la sorpresa de quién estoy presentando. No lo intentes, Wookie. Bad Wookie. Aquí a mi siniestra tengo el mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa con invitados especiales, tan especiales que no es que los dejemos al final, pero sino es la parte más sabrosa del programa. Exactamente. Pues, como les digo, de la mitad para atrás, banda. ¿Qué es lo que costea? De aquí frente a mí tengo al mismísimo Wookie. Porque ya saben, lleve la mascarita, nada está completo sin su comercial de PETA y Millennial incluido. Y aquí a mi diestra es un verdadero placer, no nada más para ustedes que yo se los introduzca, sino que esté acompañándonos en este momento, después de 3 años y de estarlo jodiendo cada tercer día en redes sociales, a ver qué día se dignaba. Y ahora, creativo, creador de chile mole, chocolate, dulce, vende niños, dice niños dioses en febrero, hace mole los domingos, vende tamales entre semana. Dije, hace niños dioses, vende mole, ¿qué onda? Hacía algo así por el estilo, pasea su perro, que es la onda, ajá, tiene una vida social, es ñoño, tiene vida social, es legionario, es titán, es un caballero de excelente gusto. Lo reconocerán obviamente por esa gran serie online, que era Living with Shine. Es Oscar Amador, es un gusto tenerte con nosotros. No, o al contrario, el gusto es completo y absolutamente mío. No, de entrada el gusto es de toda la banda que nos escucha. Nosotros ya estuvimos, si fueran Patreons, se aventarían media hora muy chida de plática que tuvimos con el buen Oscar, de cosas bien interesantes, pero como son bien marros y prefieren gastarse 20 varos en su transporte en el Estado de México, mendigos provincianos, para hacer algo que podrían ir a hacer caminando, bola de bolsones, ajá. De entrada, shame on you, todos los que no participaron, que se nos olvida, todos los que no participaron en el reto No Kick Left Behind, por eso están gordos, por eso les da diabetes, por eso nadie los quiere y siguen viviendo en el sótano de sus madres, y sus muñecas inflables les dan la espalda. Por ahí me enteré que hay unos que dicen, no es que a la mía se le ven las pilas, viene defectuosa, entonces andan mal, banda, andan mal. Obviamente ya también saben que saludamos a nuestros Patreons, ya saben que en el Titan Tower tenemos a nuestro productor ejecutivo John Spirit, en el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco, en el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo Super Rodrigo Díaz, en Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado el mismísimo Mr. Danger Federico Rosas, y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás que son Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto, y como sabemos, Mau, que a ti te encanta, no sé si es por el método de pago, pero te encanta que te mencionemos y te dediquemos atención más especial. Revisa la tarjeta, carnal. Checa la tarjeta, bro. Checa la tarjeta. Amra, a mí no me engañas. Yo sé que tu mujer quiere ser Patreon o quiere que tú lo seas. Básicamente para que ella pueda gozar de todos los privilegios de los que tú has decidido excluirte. Ajá. Chicken Master. No, pero sí ha tenido privilegios. Ya participó en 2 carreras y ya ha llevado su conmemoración precisamente por participar en las mismas, ¿eh? O sea, esos son privilegios que serían para Patreons nada más. Sí, pero pues cae bien, es banda. Es banda. Pero eso no te quita que deberías ser Patreon, güey. Chicken Master, no nos engañes, deja de estar recortando tablas de cartón, poniéndoles fotos de mujeres que dices tú que son tu esposa. No es cierto, sabemos que no. Ajá. ¿Quién más? ¿A quién más tenía yo que molestar? Pues daría el resto de la banda. Ajá. Bueno, rápidamente, para empezar la semana, ¿no es cierto? Bueno, si eres Patreon, sí empiezas la semana, si no, esto es miércoles. En la semana, o desde hace ya tiempo, ha habido una serie de eventos desafortunados. Neta, sí, desafortunados. Una cosa es que buleen a la banda, que la troleen, así por... pues porque es miércoles y no tengo nada mejor que hacer, así como yo con ustedes. Y otra cosa es que ya realmente tomen medidas o tomen acciones que generen en violencia, que generen en hablarle a la policía para proteger tu propia vida. Así que dices, güey, eso ya está muy serio. Estamos hablando del famosísimo movimiento Comicsgate. Bueno, no es propiamente un movimiento, y también el mismo nombre. Hay es... más de tres güeyes haciendo ruido. Sí, no, bueno, movimientos son los temblores, No, ya hay escritores. Esa es la cuestión. Y precisamente son las implicaciones. Nada más una pequeña nota que quiero mencionar. Es el nombre tiene referencia directamente a, precisamente a algo similar, pero que ocurrió en el mundo de los videojuegos. Pero acá, curiosamente, ha tenido presencia no tan publicitada, pero sí más tóxica por las consecuencias. Hay algo que... o hay alguien más bien que a mí en lo particular no me extraña en lo más mínimo, así ni 30 segundos, que sea parte de este movimiento. Es un dibujante que yo considero que es como que muy sobrevalorado. Ha tenido runs interesantes y ha sido partícipe del relanzamiento, la reintroducción de dos personajes que sí son como piedras angulares del universo DC. Uno es Flash, el otro es Green Lantern. Estamos hablando de Ethan Van Siver, o Van Siver. Maldito Redneck. O sea, perdón, dibujará, es muy sobrevalorado porque realmente es como Finch, maneja mal sus proporciones. Sin embargo, es muy impresionante la primera vez que lo ves. Es un redneck impresionante, Ethan Van Siver, pero así mal plan, es casi casi de... estoy dibujando con mi tambor de metal afuera, quemando cualquier cosa que se me ponga enfrente y mataré lo que se me ponga enfrente, no importa que sea permitido o no. Él está a favor de ese movimiento del Comicsgate. ¿Qué es el Comicsgate? El Comicsgate básicamente radica en el... a mí no me interesa que hagas cómics incluyentes, a mí no me interesa que el creativo sea un nuevo talento. Los cómics no deberían de manejarse así. Los cómics deberían de manejarse en tu capacidad por ser... A, por ser blanco. B, por méritos. O sea, es como que tienes que ir ascendiendo para poderte llamar un creativo. Y la más importante, tienes que hacer historias que a mí me gusten. O sea, no me importa que al resto de la gente le gusten. O que estén bien contadas. No, no, no. Me tienen que gustar a mí. Me tienen que gustar a mí. O sea, no tienes... Así como todos ustedes, bola de tarados. O como de esa banda que se avienta sus monólogos que nada más oyen entre ellos y a veces porque se interrumpen cada 20 minutos. Y eso es, soy generoso en el periodo de tiempo en el que se interrumpen. ¡Ay, violaron mi infancia! ¡Ay, Superman mata! Superman ha matado más veces de las que ustedes se quieren acordar. Superman ha matado menos veces que cualquier personaje de Marvel en películas. De hecho, sí. De hecho, sí. Ajá. De hecho, ha matado menos veces que hasta Hal Jordan, güey. Pero bueno, esa es otra historia. El punto de todo esto es que es gente que cree que todos sus recuerdos de infancia han sido violados y que el mundo de los cómics no merece ser tratado de esa manera. Como si no fuera suficiente la crisis por la que está pasando el medio, si fueran Patreons, si lo hubieran visto en el video, porque lo platicamos un poco, es vamos a vetar a creativos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y Oscar Amador qué tiene que decir de eso? Uno de los, además de que es una impresionante persona y sus pláticas son... se te va el tiempo así como que rapidito, como que no ubicas para dónde, pero dices, o sea, qué tediosas son tus pláticas, Oscar Amador. No, tú como creativo. ¿Has sido baneado por los comic gators? De entrada, no. ¿Compraremos algo que hagáis? No. Para nada. Tu proceso, ¿cómo funciona o cómo fueron tus primeros pasos en el mundo de los cómics? Obviamente con Living with Shine, que es lo más reconocido, porque de hecho ya no nada más está digital, ya también está impreso. Ajá. ¿Cuál fue tu proceso con Raúl para crear Living with Shine? Pues mira, primeramente, y es algo que nunca me voy a cansar de decir, Living with Shine es un trabajo de coautoría, es un trabajo que tuve la fortuna de realizar con el gran artista mexicano, gran amigo mío, Raúl Valdés, a quien le mando un saludo, compadre, un abrazo desde acá. Y digo, básicamente fue un proceso bastante... bastante orgánico, ¿no? Nosotros teníamos ya bastante tiempo de conocernos y ya teníamos, digamos, un lapso en el que en el que tenemos muchas ganas de trabajar juntos y de crear algo juntos, ¿no? Evidentemente a mí me gustaba mucho pues, su gran trabajo y que él ya tenía cierto nombre en el medio, en la industria, y a él por alguna extraña razón le gustaba mi manera de pensar, mi manera de escribir, ¿no? Y aparte tenemos como una gran virtud que nos gusta reírnos de las mismas idioteces. Okay. Entonces también tenemos como algunos gustos en particular, ¿no? Uh-huh. Y a final de cuentas traíamos mucho la inquietud de contar una historia, pero por el gusto de contar una historia. O sea, a final de cuentas siempre está como esta necesidad de sentir que traes el Watchmen, el siguiente Watchmen en las manos, ¿no? Cuando se ha perdido de verdad habilidad de simplemente contar algo que a ti te gustaría leer, ¿no? Somos personas que traemos referencias muy similares, que crecimos leyendo cosas muy similares juntos, viéndolas en la televisión. Entonces queríamos definitivamente contar mediante el humor un homenaje al género de los superhéroes, que es el que más nos gusta. Pero también enfocado al género del superhéroe, ¿sabes? No queríamos reinventar la novela gráfica mexicana, ¿no? O sea, nunca... ¿Cuál, güey? ¿Cuál, güey? Ok, la de Operación Bolívar. ¿Y luego? Sí. Una pregunta directamente, perdón que interrumpa esto, pero da mucho la pauta y resumo con esto. Literalmente ustedes, al momento de crear la historia, y ahorita me gustaría que habláramos de los personajes porque tienen mucho que ver con esto, literalmente tenían una agenda de género, enfocarse en el género de superhéroes. Sí, sí, sí. No se vayan, espérense, no, en serio, vamos a hablar de cosas interesantes, no se vayan. No, aquí hay algo muy importante con todo esto, hablando precisamente de lo del género. ¿En qué momento mencionan, creo que es en el episodio, no existe, ¿de qué religión es Shine? En realidad, nunca mencionamos la religión de Shine. Hay una cosa que nos parece muy interesante. A ver, primero, y es algo que es una de las cosas que podría decir de las pocas cosas buenas que he hecho como autor. Es de los que se tira para que lo levanten. Así es él. Y no funciona. Nada más lo levanta, lo recoge. No, lo espero, no es cierto. Nomás acérquele el micro y ya. No, tampoco. A ver, pareciera que no, porque el formato de Shine es muy ligero. Uh-huh. Es una comedia bastante ligera, los formatos eran de una página semanal, autoconclusivos, con inicio, desarrollo, punchline, se acabó, ¿no? Pero en realidad, Shine es una historia con layers, y creo que trae demasiados goodies que si eres nerd enough... Uh-huh. Sí, ñoño de tiempo completo. Exactamente, las vas a encontrar, ¿no? Y son cosas que nos gusta que la gente vea. Y hay algunos personajes, y en su momento hablaremos de ello, digo, eso... creo que valdría la pena en el marco de algo un poco más grande, ¿no? Y con Raúl. Pero hay algunos personajes del Shiniverso que tienen características definidas, como podría ser una religión, o como podría ser incluso una orientación sexual, ¿no? Que están puestas como para justificar ciertas cosas al momento de escribirlo, pero no se trata de eso el personaje. O algún tipo de deficiencia, como el mimo que habla. Ese es un superpoder desde su punto de vista. Sí, claro. Ahora. Pero que son para que nosotros como creadores nos dé como un cierto background o una cierta justificación de ciertas cosas, pero nunca se trata de eso, ni el personaje ni la historia. Me parece que, es bastante respetable como lo hace cada quien, me parece que es increíble tener diversidad de personajes, pero no debería ser esa diversidad lo que construye el personaje necesariamente, ¿no? O sea, es válido, como mencionábamos hace unos minutos, el tener una Kitty Pryde en el universo de los X-Men, que evidentemente la chica es judía, ¿no? Pero el personaje nunca va de eso. O sea, es parte de quien es y en algún momento tiene matices e incluso explicación de algunas de las infecciones de su personaje y de su personalidad, pero no es super you, ¿sabes? Pero ahí hay un aspecto muy importante y, por ejemplo, es... usualmente en los procesos creativos, y corríjame si me equivoco, nomás suavecito porque luego soy muy sensible para esas cosas, ¿no? Usualmente en las historias vas de lo particular a lo general, de lo que conoces para explorar cosas más grandes. Y curiosamente eso habla mucho sobre el autor, sobre lo que te está contando y sobre el mismo universo que él tiene. Entonces es, si yo me limito únicamente a expresar historias que con las que yo me... De entrada, es algo con lo que yo conozco, o es lo ideal. Claro. Algo que, con lo que yo tenga factor de identificación. Pero si hablo de algo muy enfocado en una etnia, en una raza, en una preferencia, en una religión, en algo lo que sea, es, mi chavo, como que te falta más contexto de lo que hay más afuera y tu mundo es muy pobre como para que trates de contar una historia y que creas que más gente la puedes checar. Claro. Entonces, eso habla muchísimo del cuidado que tienes que tener también como autor. Sí, claro, por supuesto. Voy a hacer una pequeña pausa simplemente para las tres personas que nos están viendo desde mi página de Facebook, la página que tengo de autor o amador. Sí, rápido, porque ahí dice, se están diciendo que tu batería se está agotando. Exactamente. Entonces, muchachos, si quieren ver el resto del programa, esperen el miércoles que esté al aire en Destripando, o revisen las redes de Destripando, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, Tinder, no. En Patreon, www.patreon.com/Destripando, por favor, para que le entren a la cooperacha. Porque hay que comer. Nos vemos pronto. Ese shameless plug estuvo tan meta, güey, pero bueno, estuvo tan meta esto, pero bueno, ahora, es que tan meta, o sea, sí, estuvo bien Inception esto. Shameless plug, güey. No, ahora, la cuestión de todo esto, ¿estás de acuerdo que, por ejemplo, lo que estabas comentando, no? Es como haber dicho, ¿sabes qué? Pues es que Shane vive en Polanco y todos van a ser judíos, güey. No, o sea, güey, no es cierto, también está, no sé, Santa Fe o Santa Hel, ¿no? O está, no sé, la Verónica Anzures y... Pero curiosamente eso tú lo ves... Después del viaducto se acaba el amor y a lo demás no me importa, güey. Pero tú lo ves y hablemos, por ejemplo, en el medio mexicano, ¿cuál? Sí, sí hay medio, no dije que sea industria. ¿Cuál? En lo que se ha publicado. No hay ni medio ni industria, más bien, el cine mexicano, güey. Ey, no, es, ni es chang, luego te invitamos, Jaime, luego te invitamos. No, pero tú lo ves precisamente en los trabajos por autores mexicanos que se publican en el extranjero, en cómic mainstream o, por ejemplo, es uno que les voy a hablar en la recomendación más adelante, en el cual, claro, efectivamente, se ve que en el background Spider-Man o la araña está en una parte del centro para que todo el mundo sepa que es el centro histórico, la Ciudad de México. Así como que, y eso es lo único que puedes ofrecer aquí y a fuerzas tienes que ilustrarlo. O está como en un número de Justice League International, que llegan todos los superhéroes internacionales a la Ciudad de México, están en Xochimilco, bueno, si en la entrada están los pedos, que yo creo que en el Martí Reforma o algo así por el estilo, porque se ve el ángel de la independencia de fondo. Ajá. Y de repente en 10 minutos, no me importa qué tantos poderes tienes, en 10 minutos no llegas a Xochimilco. Es el teletransportador de la Liga. No de me la importa que seas de Flash, no me importa quién seas, no llegas en 10 minutos. Y de ahí en otros 10 minutos de Xochimilco, ya estás en la Basílica. Claro. O sea, ese es güey, no fucking güey. Ahora, retomando todo esto. A mí me gustaría justo... Teniendo ese punto, y ahora que hablábamos un poco de los orígenes de Shine, es algo bien interesante porque además fue una decisión muy consciente. Y a eso me refería con no era nuestra intención jamás el queremos reinventar el cómic mexicano. Nosotros queríamos contar una historia de superhéroes. Específicamente un sitcom de superhéroes. Nunca fue la intención y huelga de cualquier tipo de, digamos, de sentimiento negativo. Nunca fue concebida como la historia de un superhéroe mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, por como pareciera que hay ciertas reglas dictadas, pareciera que si lo hubiéramos planteado así, entonces lo que tenía que pesar de la historia era el mexicanismo del superhéroe y no el superhéroe per se. O sea, tenías que vestirlo en la bandera. Probablemente, o caer en ciertos territorios comunes de chistes. O de que si, trailero, azteca, o, mariachi. O de que si el tráfico en el microbús, en el micro... Y no era la, o sea, y está bien, ojo, sí quiero hacer eso muy, muy, muy claro. Si ese es tu producto y esa es la historia que quieres contar, está perfecto. Y hay gente que lo ha hecho y que lo hacen muy bien, ¿no? O que lo hacen, punto. Eso es ser polite, por eso me cae bien, güey. Malicia. Pero en realidad el tema es que no era lo que queríamos contar. O sea, a final de cuentas, y ve, lo pasa un poco, y no quiero mezclar universos ahorita, pero justo platicando la última vez que tuve la oportunidad de estar como invitado en la Feria del Libro de Monterrey, y pude platicar con Gabriel Campillo, a quien también mando un gran abrazo desde acá, es un extraordinario guionista y persona, y es un deleite platicar con otro guionista, porque para empezar vamos como pies, ¿no? Pero justo platicábamos de ciertas similitudes que existe creativamente entre el tratar de hacer cómic en México y tratar de hacer cine en México. Que claro, el cine es otro rubro, ya existen muchas instancias de apoyo, se está produciendo más y está bien. Pero sí hay una cuestión muy simpática. Pareciera que ya el cine mexicano, y al cómic de pronto le pasa lo mismo, ya este sufijo mexicano ya implica un género en sí mismo en el cual tienes que estar ahí. Justamente platicaba yo con un director productor de cine, tratando como de platicarle un argumento que tengo por ahí, ¿no? No tenía ningún tipo de intención comercial, simplemente era platicar por platicar, quería un poco de input. Pero cuando empecé con esta parte medio de plot de... Es un thriller de detectives acerca de lo sobrenatural ubicada en el México de la década de los 40. Iba a seguir con la primera línea cuando me dijo, no, es que espérame, ya estás mezclando géneros. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? Es que tiene que ser mexicana. O sea, cuando ya es mexicana, tienes que entrar en ciertas temáticas. Si ya empiezas a meter terror o ciencia ficción, y tiene sentido. Por eso no ves películas mexicanas de ciencia ficción, de fantasía, o por lo menos que estén bien hechas, porque tampoco hay como el soporte para que suceda. Y pareciera que con el cómic pasa algo similar, ¿no? Lo que me encanta rápidamente es, y a mí me ha pasado también en un par de sesiones de pitching, y es que tienes que exacerbar, en este caso, los valores o una ciudad o cosas así. Fue en lo que dijiste de pitch, que es lo que nos mencionaste ahorita, en ningún momento estás diciendo algo que diga que no es mexicano. No. Entonces, ¿por qué es? No, y tiene que ser mexicano. Ah, chinga. Pero es que justo es donde viene, y a lo mejor es un poco lo que platicabas de este escritor de Justice League. Y fue como algo con lo que Raúl y yo fuimos muy categóricos. Nosotros no estábamos queriendo en ese momento hacer un cómic mexicano. Más bien éramos autores mexicanos haciendo un cómic. ¿No? Es la gran diferencia. O sea, con todas las películas me quieres decir que... ¿Tenemos que ignorar la creación de Vacaciones de Terror con Pedrito Fernández y Lucerito? No. Don't go breaking my heart. Hay excepciones geniales, hay joyas de la corona que ojalá las enterraran en algún lugar. Sí, en algún lugar, junto con todas las reliquias aztecas. Pero bueno, a ver, otra pregunta con respecto al entorno del cómics gay. Me queda muy claro para mí, y aquí es donde entra la percepción de las cosas. Living with Shine no nada más es la historia de Shine. No. It's about a girl. Para mí. ¿Qué? Que es Angie. Sí. Mira, it's about a girl. It's about many sort of things. Hay una cosa bien, bien interesante, y aparte de esto ya suena como súper trillado, pero es una de las cosas favoritas que nos gusta decir acerca del cómic a Raúl y a mí. Hay una cosa muy interesante en la historia. La historia no se llama The Shine, la historia no se llama The New Mighty Adventures of Shine, la historia se llama Living with Shine, que por cierto la pueden encontrar todavía en www.livingwithshine.net. Igual la encuentran en Facebook y en Twitter bajo la misma nomenclatura, por favor dense una vuelta por ahí. Y si quieren pueden solicitar los números impresos, ¿todavía tienen números impresos? Sí, todavía tenemos algunos números impresos de las primeras dos temporadas, por ahí lo podemos... seguir moviendo. Pero bueno, justo el título ya te habla de una perspectiva. La historia tiene dos protagonistas para empezar. Shine y su primo Alan, ¿sí? ¿No? Y es un poco lo que le da gran parte del satirismo y de la parte comédica a la historia, que obviamente dentro de lo anecdótico que puede ser el journey de un chico por convertirse en un superhéroe, lo que le da un toque más satírico y absurdo es que si lo ves desde el punto de vista de su primo con el que comparte piso, es donde se vuelve un you're kidding me, right? Porque aparte el tipo es de humor ácido, como tú comprenderás, le gusta un poco trolear esa mano te voy a enseñar dónde me sentí ofendido, güey. Y que un poco manifiesta su cariño hacia su primo y su apoyo, porque además, si lees un poco entre texto, es la persona que más lo apoya. Sí. Es quien más se burla de él, pero es el que más apoya, ¿no? Entonces, ya de entrada, ahí te habla que justo Living with Shine se trata acerca de tener un sueño, ¿no? Por absurdo que suene. Porque aparte, creo, y es algo que nos gusta mucho de la historia, en algún punto de la vida, creo que todos hemos sido Shine. Todos hemos querido ser actor, músico, poeta, corredor, rockstar, superhéroe, incluso, ¿no? Y mamá, y con bendiciones, y luchona al mismo tiempo. Sí, ¿por qué no? Sí, a vos. Y todos nos hemos encontrado también, pues, con las barreras, pues, o del impedimento, porque en tu ciudad natal no existe ese medio, o porque tu familia cree que te vas a morir de hambre, o porque tus amigos creen que no deberías usar peluca, yo qué sé, ¿no? O sea, en realidad... usar los tacones más bajitos, más bajitos y menos, ¿no? Labial, o cosas por el estilo. Y en realidad está esta parte de güey, lo que deberías hacer, si tienes un sueño, si tienes una aspiración, no importa cuál sea, mientras no estés lastimando a nadie, deberías hacer hasta lo imposible por perseguir tus sueños. Ahorita, precisamente, y creo que aquí es donde está la tangente o el punto tangencial con el Comics Gate. Acabas de mencionar, mientras no lastimes a nadie. ¿En qué momento? Estás hablando que los cómics, el cine, el teatro, todo lo que es la creación. Beauty is in the eye of the beholder. Sí, claro. Ajá. Puede o no gustarte, te puedes sentir aludido o no. Mi pregunta viene a lo siguiente. Una vez que ya se creó Living with Shine y todo el rollo, sale en línea el primer episodio, ¿cuánta gente te escribió odiándote porque se sintió ofendida? Si mis cálculos son correctos, y Living with Shine nace... La primera publicación hace 12 años, en octubre de 2006, y durante esos 12 años, con sus on and offs, hemos tenido constante comunicación con nuestro fandom. Calculo que hemos recibido un aproximado de 0 hate mails. ¿Cuánta gente te dice que deberías ser Angie, o al Mime, o al Panda, gays? Pues nadie nos ha dicho eso, pero hay una cosa muy curiosa, de nuevo, o sea, por mí, y hay personajes que en la ficha que yo construyo para escribirlos, obviamente se vuelve relevante el ir dibujando como su psicología, nadie ha dicho que no haya personajes con alguna tendencia o con alguna preferencia sexual diferente, lo que pasa es que no es relevante para la historia, en realidad, y creo... que justo por lo mismo no hay tampoco un reclamo de cuota en ese sentido. Y ojo, hay una cosa, digamos, particular. Shine sí tiene su fandom muy, muy de nicho con algunos lectores clavados que somos fans desde que tenemos uso de razón o que nunca la tuvimos, pero por lo menos de 40 años. Pero también tiene una gran base de lectores o que no leen cómics o que son chicas... o que son niños, y curiosamente, digo, hace mucho que no tenemos contacto con ellos, pero también tenía un pequeño fandom de lectores gay, que nunca nos escribieron con ningún tipo de reclamo, sino más bien chuleando la historia, chuleando algún personaje, tirándole flores a algún otro, y para nosotros eso es maravilloso, y nos encanta tenerlos aquí. ¿Los reclamos pararon a partir de la onda de restricción de qué grupo en particular? No. Ahora, por ejemplo, okay, nadie te ha pedido como, no tienes hate mail. No te han pedido una cuota de género. En algún momento, alguien... No, ya ves que hay podcasteros muy idiotas. No digo nombres porque luego hay mucha banda que se nos ofende. O gente que no quiere ser famosa, pero cómo se esfuerza. O gente que quiere sus 15 minutos de fama. O gente que no entiende las numeraciones. ¿Café? ¿Mis nerds? ¿Algo más? No, ok. El punto de todo esto es... ¿En qué momento algún medio, algún crítico, un quote... dijo que tenían que no comprar Living with Shine o no leer Living with Shine? Pues, digo, internet es muy grande y no es como que pueda asegurarte que he leído todos los reviews, pero hasta donde yo tengo entendido, nunca hemos tenido una mala crítica y nunca hemos tenido un mal comentario acerca de la obra o acerca de no comprar el libro. O sea, cuando cambiaste visualmente y un poco la continuidad de Living with Shine a raíz de... Nunca lo van a ver. No, eso no lo vieron venir. Del Shine Point. ¿Alguien te reclamó porque se sentía agredido, porque habías violado a tu personaje? Bueno, no violado, sino el recuerdo de tu personaje y lo que ellos habían conocido. ¿Habías pervertido la esencia del personaje que ellos conocieron? No, ¿eh? O sea, por ahí creo que la gente que llegó a manifestar que capaz que prefería el diseño anterior, siempre tenía una coda de decir... pero pinta bien, quiero ver cómo sucede, ¿no? Y claro, también está un sector del fandom muy específico que entendía el metachiste al respecto, porque a final de cuentas, y espero poder contarlo alguna vez, pero justamente, y no es un hecho simple de piratería o inspiración fonética, el hecho de que Shine Point se llame Shine Point y sea una realidad alternativa reboteada es parte esencial del chiste de ese arco. Exactamente. Todo eso se resume a un... Estás hablando de que básicamente... Y eso es bien extraño que yo lo diga, y valórenlo, inútiles. O sea, neta, valórenlo. Estás hablando que básicamente la base de lectores del Living with Shine eran gente inteligente.

control. And we have nowhere left to go. You're amazed that they exist. And they burn, so bright while you can only wonder. Roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw, cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. People like to tell me things, those deep, dark, naughty little desires that are on their mind. Did I sell my soul to the devil? Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Como este eres estúpido planeta, este maldito programa. Nuestro invitado está de acuerdo con nosotros. Bola de guanguetes. Man up. Balls up. He dicho. Interprétenlo como quieran. Bueno, obviamente está Oscar Amador, creador de Living Witch. Si estoy insultando banda de maneras, hay una palabra que ayer... que es una manera bien científica, bien linda de insultarlos a todos. Y ni cuenta se van a dar. Ahorita, en el siguiente bloque la usaré. Pero bueno, estamos platicando con Oscar Amador, co-creador de Living With Shine, con respecto a todo esto del Comics Gate. Básicamente su proceso creativo. ¿Cuánta gente le exigió pluralidad étnica, inclusión en religiones? Obviamente no podía faltar el tema de la homosexualidad, porque ahora, para el próximo número que eventualmente saldrá, todos los personajes de Living With Shine van a pertenecer al LGTBY, WZ y letra que se le agregue esta semana. ¿Por qué no? Porque es lo de hoy. ¿Cuánta gente lo pidió? Ya nos dijo Oscar que en realidad nadie le ha pedido todo eso. Ahora, con todo lo que estamos platicando con respecto a lo del Comics Gate, Oscar, ¿cuál es tu opinión con respecto a las agresiones a las que, como creativo, sobre todo del lado como persona que le pone las palabras, las acciones, la sexualidad, que es o no intrascendente, ya de peso, ya depende del lector? ¿Qué tan guango seas como para que la sexualidad de un personaje te importe o para que el color de un personaje te importe? Yo recuerdo que personajes como Black Lightning, Black Panther y Black Whatever in the Morning, o toda la gente de Milestone, ajá, que no tenían nombres así como que Bloody Mariah, no Bloody Mary. Eso ya es copyright. Yo no recuerdo que ninguna de esas personas le dieran importancia. Tú como creativo, ¿qué te da a entender o cuál es tu perspectiva, tu approach hacia toda esta ridiculez que está pasando? Mira, primeramente tengo que decir algo, que eso es tanto como creativo como persona. O sea, independientemente de el lado en el que estés en el debate, independientemente de si es de tu gusto o no la inclusión de grupos específicos en un cómic o en una historia, lo que quieras ver, una agresión no me parece justificable. Ya empezar con comentarios y con discursos de odio hacia ciertos grupos, o peor, hacia las personas que consumen, o peor, hacia las personas que lo crean, me parece que no hay justificación para la agresión. Y creo que este mundo ya no está para discursos de odio. creo que justamente lo que necesitamos hacer es empezar a reconectarnos nosotros mismos, primero como individuos y después como sociedad, y darnos cuenta que juntos hacemos mucho más. Eso sin duda. Me sentí agredido por tu comentario. Lo voy a editar y no crean que los voy a dejar de insultar nada más por esto, ¿ok? No se salvan, malditos. Pero, ¿estás de acuerdo que ya llegar al punto, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, de las amenazas físicas hacia la integridad de, ni siquiera de los, tanto de los autores, sino de los que distribuyen las tiendas? Porque creo que los del Comic Date van a sacar un cómic que ninguna tienda quiere vender. Así que le dijeron, no, o sea, ¿por qué vamos a vender? ¿Tú, quién escribió esa entrada? ¿Quién escribió esa basura, güey? Ajá. Tú como uno, en teoría, por libertad de expresión, corréjame si estoy mal, nada más que ya saben, igual que con Dan, no muy feo porque me deprimo y lloro. Como que de lado creativo y de libertad de expresión, deberías tener la libertad de publicar y que se, no venderlo, porque no es obligación promocionar los cómics. Una cosa es que lo recomiendes y otra cosa es de que cómprenlo, cómprenlo ahorita. La cuestión de, pues hazlo, imprímelo, gástate tu varo, yo lo pongo en mi tienda, el que lo quiera comprar, que lo compre, el que no lo quiera comprar, pues, ojalá y nadie lo compre, ojalá y nadie lo compre, no lo voy a antirrecomendar. Pero ¿para qué quiebres, no? O sea, por tu discurso de odio, sobre todo, lo que estabas comentando. En teoría se suponía que los ñoños solían ser un grupo nice. No, nunca, ustedes no entienden lo que es la palabra nice. Un grupo que entiende lo que es ser como el otro, ¿no? El externo, el discriminado. Bueno, no el discriminado, sí, hasta el buleado, a todos pasó. Era el rarito, ¿no? Y curiosamente, ese subsector, al ganar popularidad, y esto es algo muy interesante con las películas, con lo que tú quieras, gana cierta legitimización que supuestamente muchos creen que les da el derecho para discriminar otros sectores. Exactamente. No sé si se acuerdan, pasó algo muy similar. Y tiene que ver con el mundo de los cómics. El Lucifer Gate de la primera temporada, que eran 1000 moms, Christian moms against Lucifer, que iban y se paraban afuera de las oficinas eran de Fox, ¿no? Las mamás contra manejar borracho, de Moms Against Drunk and Driving, ¿eh? ¿Sí? Es el grupo concretamente. ¿Neta? Así se llama. No, sí. Tampoco les ha servido, güey. Pero no, creo que es su quinta cruzada que han fracasado, ¿eh? Sí, no, pero ¿te acuerdas que eran 1000 Moms Against? Exacto. Sí, exacto. Pero eran 1000 Moms Against Everything, ¿no? This Week Topic, una cosa así por el estilo. Que estaban realmente recolectando firmas para que cancelaran Lucifer, porque era uno de entrada, pues, Masekin, que sale enseñando más pieles de repente de las que deberían. Sí, para los que no entiendan, Masekin va a ser la portada de la semana. Estabas muriendo de ganas por ver aquí. No, pero la semana pasada me pasó, güey. Así como que, sí, hablamos de Miss Serving, pero, güey, ¿a quién pongo de portada? No es fácil, perros, no es fácil. Porque esas poses no se pueden hacer. Ay, porque la anatomía femenina no da para tanto. Bola de inútiles, losers, ya ven que sí se puede. Una cosplayer se los demostró. Pero, incluyendo, por ejemplo, hablando de las cosplayers, estamos platicando con respecto a la chica Diop, que lo que te molesta, bueno, lo que nos molesta no nada más. A mí esa parte es mía, el resto es ya no. No nada más que sea negra, que te hayan cambiado la raza de una tamaranina, porque, claro, las tamaranas las encuentras en el metro Zapata en cualquier día de la semana. Ajá. No se acuerda del metro Hidalgo. No, ¿qué? ¿Cómo que? Como telefonistas de tercer turno, porque ¿cuántos superhéroes necesitan trabajo ahorita, güey? La cuestión de todo esto es, no es solo la raza, sino que también es lo bien o mal hecho que se encuentre en el desarrollo del personaje. Por ejemplo, a mí hay un escritor que me llama mucho la atención, que sea parte de ese movimiento, que es Chuck Dixon. O sea, Chuck Dixon, Kung Fu Fighting, que él de hecho fue de los que apoyó a Devin Grayson en ese patético run de Nightwing. Creo que estás de acuerdo conmigo, sí, de lo más malito, ¿no? Creo que es lo único malo que se ha escrito de Nightwing en toda la historia del personaje. Probablemente sí, probablemente sí. En el que Tarántula viola a Nightwing. Sí, después de que de que se ve obligado a matar a Blockbuster, o por lo menos en ese momento que se estaba matando a Blockbuster. Exactamente. Bueno, que ya traía una serie de enfermedades y todo ese rollo, ¿no? Pero que lo había escrito muy bien Chuck Dixon. Me llama mucho la atención que, siendo una persona que apoye todo este tipo de historias, de apertura en las historias, pues digo, bueno, al final es una historia, al final es un superhéroe, al final está expuesto a cualquier tipo de riesgo. De hecho, mencionó, y esto es algo que yo no comentaba hace mucho, el Hard Traveling Heroes. No es cierto. Es el Longbow Hunters. En el Longbow Hunters, en donde secuestran o atrapan a Black Canary, la desnudan, la violan, la torturan, y es la primera vez que Green Arrow mata. Ajá. hace referencia a por qué nadie hizo tantos panchos con esa historia y con esta de Nightwing. Sí, ¿por qué? Porque la de Longbow Hunters decía Formative Readers y esta trae el... ya no trae, es que ya no se sabe el Comic Code Approve, el sello. Pero ¿por qué? Porque es el sidekick de Batman y nada más van a ser felices si Batman y Robin tienen una relación homosexual. O sea, ¿qué carajo es lo que está pasando? Aquí es donde me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención algo bien ridículo para que vean hasta dónde llegan sus niveles de estupidez, banda, o de gente como ustedes. Todo esto retomó vuelo a raíz del aniversario luctuoso de... New Frontier. Darwin Crook. Exactamente. Porque alguien del movimiento del Comics Gate le pareció buena idea robar a la viuda de Darwin y le dijo, si Darwin estuviera vivo, él apoyaría el Comics Gate. ¿Por qué? Porque él sabe que lo importante debe ser la meritocracia. Básicamente lo que quisieron decir, el hombre blanco es el que debe escribir y hacer cómics. Los demás razas no nos importa. Que la lean sus minorías y vuelvan los fanzines, casi, ¿no? A lo que la viuda de Crook les dijo, ustedes están como idiotas. Mi marido se hubiera burlado de todos ustedes, los hubiera ignorado, los hubiera agredido y los hubiera reportado ante cualquier autoridad. Él... con lo último que hubiera estado de acuerdo es con el Comics Gate. ¿Por qué? Porque él creía que todos los creativos debían tener la misma oportunidad. Ahí es donde empezaron las agresiones realmente ñeras. No mal plan, o sea, ñeras, que es la única palabra que tengo para describir eso. Y miren que mi vocabulario es bastante fluido, perros. ¿Eres vocabulario flexible? Algo así, soy vocalo... ¿Sí? No soy tan fluido. No soy tan fluido todavía, güey. Pero ahí es donde empezaron ya las amenazas y empezaron a amenazar la vida de la viuda de Darwin Cook. Entonces, a ver, ¿dónde está su congruencia? Por un lado dicen, tu marido nos hubiera apoyado. Ah, pero tú eres la viuda, te vamos a agredir a ti. Pero ahí se basa más que nada en el, si no estás de acuerdo con un punto que yo establecí sin conocer, pero que mal usé el nombre de una persona que te importa más a ti porque eres su viuda, como no estás de acuerdo con eso, pues ahora sí vamos a echarte a los leones, ¿no? No, es que te voy a explicar algo, Dan. Dios mío. Estás mal, ¿no te has dado cuenta que hoy en día los fans saben más que hasta la misma gente involucrada en los cómics, güey? Bueno, recordemos que estaba el que le quería explicar a Neil Gaiman su carrera, ¿eh? Exactamente. Sí, fue invaluable y eso es un gran ejemplo. Mira, yo creo que, y el tema es se da para tener muchas ramificaciones, porque, a ver, creo que son fenómenos que se están encimando. Por un lado está este asunto del Comics Gate, que viene justo medio como por este reclamo de la ocupación, ¿no? De la infancia, de la ocupación, en cuanto a ser cada vez más incluyentes, tanto a nivel creadores como personajes, de... la diversidad, tanto racial como sexual, como de grupos, digamos, sociales, éticos, que, y by the way, digo, no se trata de hacer ningún tipo de statement porque estamos analizándolo, o sea, yo a nivel personal digo, estoy de acuerdo, está bien que haya diversidad. Sí. Claro, para mí que soy lector y que soy autor, para mí lo importante es tener buenas historias bien contadas, ¿sabes? Simplemente que no se haga a partir de eso, pero bueno, no importa. El caso... Ahora, perdón. ¿Estás de acuerdo que cuando Kirby y Lee crearon el universo Marvel, uno de los personajes que más llamaba la atención era Black Panther? Que Black Panther en algún momento sí tuvo que hacer, por cuestiones políticas, tuvo que cambiarse el nombre de Black Panther a Black Leopard. Ajá. Entonces era así como que, ¿por qué? Por cuestiones políticas, después les explico, ¿no? Pero al final del día nunca se le dio... Con todo que ya nos dimos cuenta que los judíos creadores de cómics sí eran bien racistas, lo vimos con Superman, bueno, con Lois Lane, así que... ¡Oh, ahora soy negra, Superman! ¿Me quieres? No, tu experimento te salió mal hoy, te tengo que regresar como eras, mi chava. Te quería bronceada, pero no morena. No tanto, mi chava. Pero, bueno, estamos de acuerdo que en ningún momento se le trató, al contrario, lo hicieron rey. Claro. Mi rey. No. ¿Estás de acuerdo que no es, o sea, no hubo ningún dejo de racismo, simplemente era para diversificar? ¿Por qué? Porque ellos, un Luke Cage, ¿no? Un Blade, cosas por el estilo, y dices, güey, claro. En ningún momento debe afectarte el color de la piel del superhéroe o la sexualidad. ¿Por qué? Porque al final del día no deben de importar. O sea, yo no voy a poner un superhéroe que salga gritando, oh, popana, güey, porque soy bien gay. O sea, nada que ver. Es lo último que debe cruzar por la mente, lo que estamos comentando de Batwoman. Batwoman, que tiene la nueva, el revamp, un revamp total. Al final del día, es gay y no es lo primero que brinca. Sí, no. Mal hecho con Green Lantern, Alan Scott en Muy mal Nerd hecho, Duke, sí, en que es, ay, es que es gay, pero su sexualidad no tiene que ver nada con la historia. ¿Para qué carajos dices que es gay? Porque empiezas por ahí, digamos. Exactamente, o sea, tus intenciones fueron buenas, tu forma es la incorrecta. No, y aparte, yo creo que, de nuevo, todo se trata del personaje y de la historia. Como dices, Batwoman, y esta nueva versión de Batwoman, a mí me encanta. Mm-hmm. Me parece que fue una gran adhesión a la Bat Family. Mm-hmm. Y me parece súper interesante, súper entretenida. She is badass. Ella es súper buena, es un buen segundo al mando. E incluso tiene algunas superioridades de repente con su primo, porque aparte es su primo, sí. Batman, ¿no? Y el hecho de que sea gay enriquece el personaje. Uh-huh. Pero el personaje no se trata de eso. Y tiene un rollo con René Montoya súper interesante. Y tiene ahí como mucho esta parte. Pero nunca, no es como su mote, ¿no? Y vaya, que a mí no me importa. Lo que voy es que se trata de que esté bien escrito. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, lo que siempre comentábamos con respecto a las intrascendentes románticas aventuras de Alejandra y Margarita en Supergirl, ¿no? La segunda temporada. Sí. Que no estuvo mal, o sea, Maggie Sawyer siempre fue un personaje gay, que nunca se le dio la importancia a la sexualidad de Maggie Sawyer, pues porque las historias de Superman no lo requerían. En Supergirl te ponen a Alex Danvers como personaje gay. Al final del día no te molesta, ¿por qué? Porque Alex Danvers era un personaje que no existía. El problema radica cuando te olvidas que existe un superhéroe y las historias giran alrededor de los personajes de apoyo por más de media temporada. Claro. Es como si dijeras, ay, vamos a hacer una mini de Supergirl con Alex y con Maggie, y 8 números de los 12 giran alrededor de... Bueno, el primero es, lo lanzan con Supergirl, te plantean la historia en el primer número, los siguientes 8 son Alejandra y Margarita, y los últimos 3 te retoman la historia con Supergirl para darle una conclusión. Un momento, ¿me estás diciendo que yo no veía a los Simpson para ver las aventuras de Apu y sus amigos? Porque eso fue lo que pasó ahí, literalmente vete con el personaje de apoyo a... Podría ser mi comentario netamente racista, pero yo creo que a nadie les importa, ¿ok? Así de rápido. No, estoy completamente de acuerdo. Ahora, también, porque creo que siempre es importante en un ejercicio, pues, periodístico o pseudo periodístico, en el caso, narrativo, el ver todas las opciones. Porque justo estaba a punto de mencionar otro caso, justo en la serie de Flash, uh-huh. Que me parece hermoso cómo manejan la parte de la sexualidad del capitán de policía, uh-huh. que te lo establecen como personaje, lo conoces, y sin hacer mayor aspaviento, de repente el güey te menciona que su novio, su prometido, y se va a casar, ¿no? Sí. Y de repente yo dije, ah, claro, es que sí es como debe estar manejado. Pero ojo, y jugando al abogado del diablo, aquí tengo que también jalarle las riendas al caballo, porque también tengo que hacerme consciente y responsable como persona emitiendo su opinión, que creo que la gente debería hacerse más responsable de sus palabras, que juega mucho en este punto el que estoy consciente que soy un hombre blanco heterosexual opinando al respecto de lo que a mí me parece que debería estar bien manejado o no, ¿sabes? Lo único también que me parece fue que revisaste tu lista de privilegios y te diste cuenta que lo podías hacer, güey. Pero a lo que voy es que una cosa es el cómo lo veo yo al respecto, el que ese, desde mi punto de realidad, sea lo que yo creo, no quiere decir que sea la única versión válida, porque seguramente a la comunidad LGTB y cuando lo ve dice, es que güey, ¿por qué no lo mencionan de otra manera? Y también es válido, y al final de cuentas no tiene por qué la sexualidad de un personaje respetar mi tranquilidad como lector, porque me podría o no parecer bien incómodo, o sea, eso no importa, se trata de que las historias estén bien contadas y los personajes sean interesantes. Si tú piensas en la historia de un personaje que se llame super gay y vuele, y su bandera sea una bandera multicolor, está perfecto, lo puedes hacer. Y eso creo que es independiente a la postura de cada quien en este asunto. Existe la libertad de expresión, existe, digamos, la apertura para todos. Yo creo que está perfecto que todo mundo cree, que todo mundo proponga, y por ahí estábamos leyendo unos tweets en la mañana. El único requisito para escribir cómics debería ser tener talento. No importa los temas de los que quieras hablar, no importa el grupo étnico al que pertenezcas, no importa tu preferencia sexual, no importa de lo que quieras hablar. Eres bueno, escribe, comparte y crea. Creo que eso es la parte importante. Ese es un punto bien interesante, porque también se cometen errores muy grandes en esa necesidad del spotlight para una minoría, vamos a ponerlo entre... Porque si eres negro, eres minoría en América, en ciertas partes de América. Pero si vives en África, güey, eres la mayoría. Así de rápido, ¿no? Okay. Las minorías son cuestiones, las representatividades dependen de en qué parte del mundo te encuentres. Son una cuestión geográfica. Ajá. La sexualidad tal vez no tanto. Ajá. Pero al final del día nadie le importa. O no les debería de importar. Claro. Porque, vuelvo a lo mismo, ustedes no salen a la... Bueno, casi todos, una mayoría... Hay una un sector, para no errarle, que no salen gritándole al mundo su sexualidad. Ajá, para eso tienes el Gay Parade, que ahí ya rayan en el extremo, pero dices, pues va, güey, ya ustedes sabrán hacia dónde lo quieren llevar, con qué tanto puedan ofender al resto de la banda por los extremos a los que lleguen, no porque se manifiesten. Ojo. Ajá. Ya, si empiezas a tener relaciones sexuales en medio de un carrito a la mitad del del desfile, así como que dices, güey, no invites niños entonces, ¿no, güey? No eres tan incluyente como lo quieres hacer. O no le estás demostrando a la banda para dónde, o sea, que no tiene, no porque tenga algo de malo, no es porque no se ha presionado, pero así como que, pues pudor, güey, son cosas que, o sea, no lo hagas enfrente de, encima de un coche en medio de todo el mundo. Es mi opinión muy personal. Un detalle rápidamente, retomando algo que curiosamente platicábamos entre bloques, que también de repente se le da mucho spotlight pero a los extremos, porque recordamos que actualmente, gracias a que las opiniones se pueden polarizar muy fácilmente, es o estás a favor o estás en contra de algo, y lo estamos hablando a nivel de historia, lo más importante es tener una diversidad, pero desde luego que esté bien contada, que esté bien narrada, pero también la cuestión es esto, retomando lo del Comics Day, tenemos como que posturas muy marcadas, y sin embargo hay posturas intermedias las cuales o tal vez no tienen presencia, o tal vez ni siquiera, tal vez porque no les interesa, pero ni siquiera tienen una relevancia. Entonces, perdón, antes que se me vaya, lo que iba a comentar era la cuestión de precisamente lo que hizo Mike Orlando con Cyborg. A ver, que era, no, es que al hermano no, es negro, no lo voy, es un negro castrado, es un negro castrado, entonces sí. Perdón, yo le voy a poner pene a Cyborg. Espérame, güey, de entrada, ¿en qué momento Cyborg te parece un personaje que pueda sostener su ongoing? Lo ha demostrado, no lo puede sostener. En verdad, yo no entiendo ni siquiera qué hace en la Liga de la Justicia, pero bueno, ese es otro tema. Exactamente. Cyborg belongs to the Titans, adiós. No, he belongs to the Doom Patrol ahora en televisión. Ok. Ese es Robot Man, güey. No, es Cyborg, sí. Oh, mi Dios. Claro, mira. Será bueno. Otro personaje. Y va a ser un hombre blanco. No, perdón, va a ser esta. Scarlett Johansson, sí, a huevo. Sí, a huevo. No, pero ahí es donde empieza el error, porque dices, güey, a ver, cuéntame la historia de un negro. No me cuentes de qué robot que tiene los problemas de que está mutilado. En realidad su sexualidad me importa para tres madres, güey. O sea, ¿cuántos años lo hicieron Wolfman y Pérez? Wow, no lo sé. ¿Más de 20? Más de 20, probablemente. ¿Tenía pareja o no tenía pareja? Y las dos piernas porque las tenía bien niveladas. No, no estaba Sarah Sims. Sí, claro. Que por cierto la mataron bien Gandai en Games, pero ay, güey, está bien robot. ¿No le hice Games? No. Léelo, está buenísimo. Esa va para recomendación de otro día. Cuando se les olvide que la acabo de mencionar, se las voy a recomendar. Pero, ¿en qué momento en las frustraciones de la representatividad es así como que no, güey? Les voy a explicar que Cyborg era el negro de WhatsApp. ¿En qué momento se vuelve eso importante para un personaje? Sí, no debería serlo. No, desde mi opinión. O sea, no es algo que me construya necesariamente. Pero y sobre todo, que no es un personaje que lo acabas de inventar el año pasado. Es un personaje que nace en 1980, ¿no? Por ejemplo, si me equivoco. 1980, 81, por ahí. Que hemos pasado 38 años leyéndolo. 1980. Y ahora es relevante, ¿no? Pero lo estás comentando desde tu... y te cito textualmente, desde la comodidad de tu privilegio blanco mexicano, aparte, ¿eh? Sí, sí, claro, por supuesto, ¿no? A ver, espérame, hay algo que a mí no me cuadra ahí. Blanco, sí, ¿no? Sí, es blanco atómico. Ajá. Pero, mexicano, privilegios, güey. Hay algo que no cuadra ahí. Algo no me cuadra ahí, güey. Ajá, explícame eso. Ay, tenemos taquitos. Ese es un privilegio. Ese es un privilegio, perdón. El guarache no. Que te echaste hace rato. Ese es un derecho del país, güey. Ese es un derecho. ¿El gobierno te lo debe de proveer? Claro que sí, ya que a los ninis los mandaron al carajo como todas las demás promesas de campaña, güey. Los guaraches deberían, no, y no para caminar, los guaraches para comer deberían ser derecho. Pero insisto, ¿en qué momento todo ese tipo de cosas me llevan a agredirte? Es que, y es lo que estaba tratando de desmenuzar hace rato, o sea, es el caso de la gimnasia y la magnesia. La parte de que vivimos en un mundo, por circunstancias sociales, que nos está exigiendo más pluralidad e inclusión, y los cómics, como muchos otros medios, son un reflejo de su realidad, ¿no? Y me parece que está bien que exista la inclusión y que todo mundo pueda crear. Eso por un lado. Por el otro lado, que todo mundo puede expresar su opinión, claro. O sea, perdón, yo estoy en todo mi derecho que no me guste que hayas hecho a Iris West a una chica de color. Estoy en todo mi derecho, a final de cuentas. Y claro, estoy en mi derecho que en ese momento apago la tele y punto, se acabó. Exacto. De ahí. Ahí radica yo, exacto, de ahí a que yo tenga derecho a tomar una postura tóxica, insultar a la gente que piensa distinto que mí, escudándome cobardemente del anonimato y la amplificación que me regalan las redes sociales, y hacer una cacería de brujas contra los simpatizantes, contra las editoriales, contra los autores, y no solamente a partir de la crítica de la obra, sino de su persona, e insultarlas y amenazarlas de manera personal. Eso me parece completamente radicalizado y fuera de lugar, y no debería existir bajo ninguna circunstancia. No te gusta una propuesta, no la veas. No te gusta una película, no la compres. Cierre el libro. Ah, es que están destruyendo mi infancia de los Titans. Ve a leer tus trade paperbacks. Ahí están, no van a desaparecer. ¿Me explico? Pues, explícales con la legión que nos ha pasado, güey. ¿Cuántos reboots llevamos? Como 824. Y los que faltan, güey. No, y es así de simple. A ver, no, el hecho de que no te guste la nueva She-Ra. Güey, que no sean falsos, que no sean hipócritas. No sean hipócritas, por Dios, ni que hubiera sido tan... A nadie le gustaba She-Ra cuando salió. A nadie. Probablemente. No, probablemente no, porque yo no era un reboot gustado, ahí extraño. Pero, de nuevo, aunque hubiera sido, es no porque salga una nueva versión para un segmento distinto al tuyo, quiere decir que esas caricaturas que veías como niño van a desaparecer. Aquella parte de destrozaron mi infancia me parece una cuestión ridícula. ¿No te gusta? Destroza la infancia, perdón, es uno mismo, ¿no? Porque es güey... Tu infancia pasó hace mucho. Claro. O sea, ¿qué tan guanga y frágil tuvo que haber sido tu infancia? Para que como que adulto, chavito de nuestra edad, güey, o sea, se la puedan fracturar, sí, y la puedan violar, ¿no? Y justamente el entender que hay muchas cosas y propuestas que están saliendo y están bien, que probablemente no eres el target. No, no lo somos. Por ejemplo, un Super Sons. Nosotros porque nos gusta la cosa bien escrita, que traiga jiribilla, o sea, que sea un cómic ágil, que sea un cómic que te entretenga, que al final... Divertido. Los cómics son un medio lúdico, es lúdico, sí, el asunto. Sí, es lúdico, sí, claro. Entonces, aquí no es, sí que son un medio cargado de política, siempre lo han sido y siempre lo van a ser. Desde que fueron creados por judíos, en la recesión económica y todo eso, son un medio político. ¿Qué tanto lo quieras clavar en temas de política, que es diferente? Ya depende de cada autor. ¿Qué tanto lo puedes tú o no disfrutar? Ya depende de tu necesidad de expresión. Claro. Ajá. Ahora... Si te gusta un Super Sons, eso no te vuelve una persona infantil. No viola tu infancia del World Finest de los 70s, en donde Clark Jr. y Bruce Jr., porque no eran Joe y Damian, eran Clark Jr. y Bruce Jr. en los mismos trajes de los papás, con la patilla un poquito más larga. Y en moto, como Hal y Ollie, por toda América, ¿no? Bueno, Superman Jr. era alérgico al polvo gracias a Lois Lane. Geek Fact. Ajá, así de rápido, Geek Fact. Pero eso no te obliga a que no los disfrutes ninguna de las dos versiones. Claro. Y no hace que para unos van a decir, ah, qué cosa tan paya eran los de los 70s. Otras pueden decir, ah, qué ridículos son los Super Sons de ahorita. Ya es cuestión de perspectiva, pero uno, nadie va a regresar a escribir tus Super Sons de los 70s porque la mentalidad de la gente, las dinámicas sociales actuales, no dan para eso. Claro. Y obviamente, estás en todo tu derecho que no te guste, pero no se trata que llegues y quemes los alteros de cómics de los Super Sons. No, claro. Porque no te gustan, güey. Volvemos al punto. La postura no justifica la agresión. ¿Qué punto. Sentiste cuando le quitaron la máscara a Nightwing y lo volvieron el Agent Grayson? Es absolutamente nada. O sea, no era lo... Incluso, tiempo después, leí y el primer arco estaba bastante bueno. Además, pero deberíamos, una, dejar de tomárnoslo demasiado en serio, ¿no? O sea, ya nos han cambiado y destrozado las continuidades suficientes veces como para que ya aprendiéramos a relajarnos. Marvel hace cada 3 meses, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, creo que se trata de eso. A ver, no puedes tampoco juzgar algo que no has visto. O sea, esta parte de decir, ¡ah, este programa es una basura! Oye, pues eres evidente, porque sales al próximo año, ¿eh? Exactamente. ¿No? O sea, y al final de cuentas, si te quieres dar la oportunidad de verlo, está bien. Si lo disfrutas, está bien. Si no te gustó, apaga la tele y ya, y está bien. Y regrésate a ver las que sí te gustaban. Cómprate los DVDs. Exactamente, cómprate el Blu-ray si te tienes un poquito más de presupuesto. De DVDs, porque ya son muy viejitos, claro. Y tecnología, ¿no? Y pues justo eso, ¿no? Y volvemos al punto de, y como sea, no justifica ningún tipo de agresión ni de discursos de odio. No lo justifica. No le hagan caso, yo lo seguiré agrediendo todo el programa. Nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto sigue siendo Estripando, el único podcast sobre superhéroes. Nos cuenta el único podcast políticamente incorrecto, o para que vean que somos personas cultas, falsas, sensibles. Contributi. Vamos y venimos. Lucifer Morningstar. ¿Es that stage name? God given, I'm afraid. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Thank you. bueno, estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta y este estúpido programa. No me importa lo que nuestro invitado de lujo diga, yo lo seguiría agrediendo. A mí eso de la integración y quién es de... No. Ay, a mí no. Sí, a mí sí me gusta. Quédense todos, seamos amigos. ¿Para qué se... No se peleen, son amigos. No es cierto, güey. No es cierto. Es que hay gente que te obliga a agredirla. Hay gente que... Así que dice, neta, güey, no por sus cuestiones de preferencia sexual o por su religión o por su economía. Simplemente una persona que no tiene tres neuronas funcionales te obliga a agredirla, como los del cómic. Sí, o sea, güey, ten tres malditas neuronas funcionales. Que a ti no te guste algo no me va a llevar a otra cosa que no sea agredirte porque a mí no me gusta. O sea, que quieras imponerme tu punto de vista no hace que estés bien, güey, o no me obliga. Lo que estamos comentando en el corte. La libertad de expresión, sí, tú tienes derecho a decir lo que se te hinche la gana. Yo estoy totalmente a favor de la libertad de expresión. Totalmente. Pero el que tú tengas la libertad de decir lo que se te dé la gana, a mí no me obliga a tenerte que escuchar. Claro, por supuesto. Estábamos comentando en el bloque anterior la cuestión de los cambios de razas, ¿no? Que los pelirrojos han sido los más dañados. Los más atacados. Sí, son los más dañados, güey. Iris West era medio pelirroja brunette, ajá, dependiendo quién la dibujara. Dependiendo del colorista. Colecta. Exactamente. Wally West, recordemos que terminó siendo pelirrojo originalmente, no era pelirrojo Wally West, era brunette, light, güerillo. Sí. Así como nuestro Menona residente. ¿Esos qué? Exactamente, esos meros. Jimmy Olsen. Jimmy Olsen. Ajá, que ahora resulta que Jimmy Olsen es negro. De Guardian negro no tengo ningún problema. Porque hay un Guardian negro. Sí, de hecho era Blowjob Kid, que era Hornblower. Que diga, Mal Duncan. Ajá. Pónganle el nombre que quieran. Que lo sacan en Young Justice. Si tu arma es un cuerno y tienes que soplarle para activarlo, nunca vas a tener un hombre que te salve de ser albureado. Nunca en la vida. Pero es de Guardian. Y no nada más en los cómics. De hecho, también. No nada más en Young Justice, perdón. En los cómics también fue negro. Hablando rápidamente de eso, pero curiosamente el primer pelirrojo discriminado fue el segundo Robin. ¿Sí? ¿Jason Todd? Exactamente, no, porque al final Bruce era en toda su pederastía, según Winnick, obviamente, y le obligaba a pintarse para verse como Dick. No, y también como Richard Grayson. ¿Morrison? Sí. ¡Fuck! Le pasó el script Winnick, ¿verdad, güey? Así como que, ¿qué se sentirá hacer de esta basura como la de Winnick? ¿Sabes qué es guión de Winnick? Porque hizo al batizabueso gay. Ah, chinga, no, espérame, demonios. Sí, no. No. Esa es otra cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Ok. Era algo muy de Winnick. Sí, claro. O sea, ¿a qué personaje establecido lo voy a volver gay? En The Outsiders no tengo tanta bronca. ¿Por qué? Porque Lightning no existía y Grace no existía. Claro. Que al final lo hace, a Grace la hace heteroflexible y a Anissa Pierce la hace gay. Que en la serie de televisión la retoman como personaje gay y lo aplaudes porque está bien hecho. No, es que te lo construye, no es nada más voy a hacerlo como... No por shock value, ni siquiera por eso, sino pues porque sí. Porque no es un recurso narrativo. Mundo. Claro. Así ahora, es el mundo. Y volvemos al punto que decíamos hace rato. Es muy difícil poder distinguir la línea entre... Ah, bueno, pero a ti, ¿por qué te molestaría entonces que hagan gay a Flash, por ejemplo? Es muy difícil marcar la línea en la parte de... Pues es que es un personaje que tienes contándomelo hace 70 años y el cambio ahora se siente justificado a que en realidad te hace como son por homofobia, porque lo estás viendo desde tu privilegio heterosexual, ¿no? A final de cuentas, mira... Ojo, a ver, yo tengo una duda. Si te hacen a Jay Garrick, a Barry Allen o a Wally West de la noche a la mañana gay... Brincas. Dices, what the funk, espérame, para allá no iba. Pelirrojo mala suerte, pero no es para tanto, ¿no? Y si te crean a un nuevo Flash gay, no te causa el más mínimo ya problema. Ya lo en el Multiversity. Exactamente. Donde Flash y Linterna Verde son pareja, ¿eh? Literalmente, no de policías, bueno. Sí, pareja, pero de... No, espérame, no, así no era. A lo que voy, justo, digo, estoy completamente de acuerdo en cuanto a en línea de narrativa. Pero a lo que voy, al final del cuento, y es lo que estábamos hablando, o sea, de verdad... Sí deberíamos quitarle esa importancia como al shock value, ¿no? O sea, mientras las cosas estén bien escritas, no importa. O sea, al final de cuentas, si esta versión de New 52 de hacer a Alan Scott gay hubiera estado bien escrita, hubiera estado bien, pero no estaba bien escrito ni el personaje, Batwoman está perfectamente bien escrito, no importa. Pero al final, y es un poco lo que estábamos diciendo en el bloque anterior, sí tienes que llegar como también al punto en el cual yo no pretendo tomar ningún tipo de postura. que hagan lo que quieran. O sea, el personaje, güey, hazlo gay, hazlo asiático, hazlo... De nuevo, mientras las historias estén bien escritas, bienvenido, porque aparte no hay una versión definitiva de ningún personaje. ¿Me explico? O sea, a final de cuentas, el que de repente te saquen a un personaje que ya conocías con una versión diferente, no va a borrar todo lo anterior que pasó, ¿no? Hay historias bien escritas. Claro, hay historias bien escritas y historias mal escritas. Hay historias bien escritas, pero que no son para ti, por ejemplo, ¿no? Y pues se vale. O sea, a final de cuentas, viva la diversidad. Y hay un detalle, porque también se tiene que entender por qué se da. Obviamente el valor de la historia es lo que debe estar al principio. Pero, por ejemplo, okay, vamos a hacerte un personaje que originalmente era blanco, pero te lo voy a hacer asiático, y es Iron Fist. Espérame, la historia original es del hombre blanco que tiene contacto con el Asia en los 70s y regresa como maestro de las artes marciales. Si lo hago asiático, que va a Asia para aprender artes marciales, creo que se pierde algo, ¿no? No, y lo que platicábamos hace rato también, se nos olvida un chorro el contexto, ¿sabes? O sea, el contexto histórico y la temporalidad, evidentemente. Evidentemente, justo cuando Iron Fist sale en la década de los 70, no había, digamos, el permeo cultural, la apertura cultural que hoy hay. Asia todavía era algo que se empezaba como a conocer a nivel mainstream. Estaba empezando a permear el fenómeno de las películas de Kung Fu, ¿no? Y estábamos... Bruce Lee, claro, tenía como cierto sentido propositivo el decir, mi historia es de un... de una persona que va a Oriente, a Juan Chang'an, ¿sabes? O sea, Juan Chang'an. La gente se llegó a ofender porque Bruce Lee le gana a Chuck Norris en la película. Y Bruce Lee, claro, pues se podía ganar a Chuck Norris cualquier día de la semana. Perdón, yo no entiendo el culto alrededor de Chuck Norris. De hecho, Chuck Norris era mejor arte marcialista que Bruce Lee, ¿eh? Sí. En la vida real, sí. De hecho, en los entrenamientos para esa película, Chuck Norris le gana a Bruce Lee. Wow. Ajá. Pero la gente se ofendió, ¿por qué? Porque un asiático le ganaba a un blanco, ajá, y no nada más un blanco, a Chuck Norris, que ahí empezaba la leyenda de Chuck Norris. Pero nunca se ofendió en Juego de la Muerte cuando le gana a Kareem Abdul-Jabbar. Un asiático sí podía matar a un negro, pero no le podía ganar a un blanco. O sea, y nadie rebuznaba en esa época, todo mundo salía adorando a Bruce Lee, lo aplaudía. También es porque no había redes sociales. Claro. Ahora es más fácil gritar algo me gusta o no me gusta que hace 30 años. O sea, ahí tenemos un amplificador todo el tiempo, eso es realidad. Estábamos comentando, lo comentábamos, güey, no es más difícil. Estás en las redes sociales, la niña está de ope, la malograda de ser fallos, pobrecita. Pero bueno, también ¿para qué le entra? ¿Para qué se apunta a la fiesta si ya sabe cómo es la banda? Si ya sabe qué alcohol maneja, ¿no? Eso es cuidado, porque eso es también un poco justificar que la estén atacando. No, cuidado. No lo voy a justificar. Si sabes que te metes... Pero también, decir, no, pero te si aguantas, sabes, no, te aguantas, reina, ¿por qué? Es como una línea muy delgada. ¿Cuánta gente de color, actores, no han agredido y se los pasan todas las agresiones por el Arco del Triunfo y deciden seguir haciendo el mismo papel? N mil cantidad, y créeme, no nada más es la niña Diop, no nada más es la china o el negro de Star Wars, que a nadie le importa, ajá. Sí. Así de rápido. No estoy justificando la agresión, ¿por qué? Porque al final del día merecen el respeto hacia su trabajo y hacia su persona antes del trabajo. Claro. Ajá. El problema es que si está de antemano, es como si yo de repente dijera, ay, voy a invitar a Joy al programa. Bueno, no, espérame, a Joy sí lo he invitado. Te podría decir que te extrañamos, Joy, pero no es cierto, no me gusta mentir. No, ay, sé. Sí, te mando un abrazo, Joy. Él no es del programa, yo es invitado, no aplica, le extraña porque, a él sí lo extrañas porque a él sí lo pusieron en Living with Shine, a nosotros nunca nos pusieron, los hemos invitado más veces al programa. Quiero tuitear eso, retuiteen eso, banda, ¿dónde está tu video, Oscar Amador, ahora que lo necesito? No, ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, que se pueden llegar a amplificar, güey, ¿no te gusta mi comentario? Ignóralo. Claro, hay un botoncito que es un blog. Mute. Bloquealo. Claro. Así de rápido. Es más fácil que editar así con un programa. Que no, qué bien lo estás editando en este episodio, ¿eh? No le digas nada, él cree que está aquí hablando y que sí va a salir al aire. Pero no. No sabes el trabajo que me ha costado quitar la voz de Zico sobre la voz de Oscar. Sí, y no se escucha nada. El diálogo, no, súper bien la edición. Nadie batea de mí. Pero bueno, Teo, rápidamente. La cuestión es esa, ¿no? O sea, los estás agrediendo, uno respeta el trabajo de la gente, vuelvo a lo mismo. ¿No te gusta? Puedes decir, a mí no me gusta la niña Diop como Starfire, ¿por qué? Porque acabo de ver una cosplayera, que era lo que comentábamos, que ella solita se está produciendo y hace un mejor trabajo para representar al personaje, que lo que están haciendo con todo el varo que ya quisiera esa cosplayera para hacerlo. Pero no voy a decir pink, que sé que la gente cree que es algo que yo puedo decir, pero no. Así, pinche negra, ¿cómo se les ocurre? O sea, eso no se vale. No, eso es absurdo. Porque si lo vas a hacer con tus tres neuronas funcionales, si es que las tienes, que lo llegaras a decir y de repente volteas y, güey, pero Black Lightning está de poca madre, güey. Black Panther, peliculón, compadre. Oye, güey, ¿ya viste a la Lupita Nyong'o? Nyong'o, bien pronunciado. Está mega... Eso no se vale. ¿Por qué? Porque está siendo hipócrita. Está siendo una persona de doble moral. Ajá. Y tú solito estás escupiendo al cielo. ¿Por qué? Porque todo lo que está diciendo con respecto a una actriz que no te gusta nada más como está caracterizada, te está cayendo en la jeta, güey, porque estás alabando las demás películas que son protagonizadas. Pero no, quiero ver que alguien critique Men in Flames, que El Hombre en Llamas, grabado en México, aparte. Ya, sí, claro. ¿Sí? Sí, digo, se nos sigue mezclando la gimnasia con la magnesia. O sea, evidentemente estás como fan en todo tu derecho de decir, no me gusta ese cast. Estás en todo tu derecho. Yo no estoy de acuerdo en que Wally West sea negro. En la serie de televisión o en los cómics. Por eso es Wally B. West, o sea, Wally Black West. Sí. Y Wally, punto. Al final del día no compro o no leo Teen Titans. Claro. Leo Titans y leo The Flash. Period. El personaje de Iris West, la chica es muy atractiva. Candice Patton es muy, muy guapa. Es muy mala actricita. Eso es la cuestión. Es muy mediana. Sí. Exactamente. Pero curiosamente, dentro de los maleficios de esos, tienes el beneficio de Papa West. ¡Qué güey! Joe West es un personaje maravilloso, es hermoso. Todos quisiéramos tenerlo de tío, por lo menos. Sí. O sea, sí, Joe West es de las mejores cosas que le pudo haber pasado al universo DC en ese sentido. No, pero lo que voy a decir es que justo son... Pero en contraparte tienes a Caitlin Snow. Las mejores piernas del Team Flash son las de Daniel Panabaker. O sea, tienen piernas largas, son como la cuaresma. Empiezan abajo y terminan hasta donde quieras, güey. Discrepo, las mejores piernas del Team Flash son las de Barry, son muy rápidas. No, esas son las más eficientes, güey. Ah, perdón. Esas son las mejores. Sí, no ha salido. Logan, no, entonces, sí, no, es de no, América. No, no es de no, es de Velocity 9. No, pero lo que voy es, todos los programas, obviamente, y todos los cómics deben tener algo que atraigan a la gente. Pueden o no gustarte. Iris West no va a ser negra en los cómics. Ajá. No lo van a intentar. Ajá. El papá de Wally B. West, que ya es Wallace West, Wallace West, ya lo ponen así, ya no es Wally, ya es Wallace West, el negro. Daniel era blanco, la mamá es la que era negra. Entonces, así como que dices, güey, ¿onta tu problema? Excess, como buen legionario. Jenny Ognatz es negra, con todo y que es hija de, es nieta directa y es hija de uno de los Tornado Twins, que eran pelirrojos. Claro. Así de rápido. Puede o no gustarte. La Legión, 5 Years Later, con todo ese rollo que de repente Erin Shvon, o Shvon Erin, como quieran decirle, Sean Erin, o Shvon Erin, que al final del día resulta que era transexual, porque lo que quería era con Element Lab. Y te das cuenta de que, ay, pues voy a tomarme, que soy en el futuro 100 años, voy a tomar esta pastillita, me voy a volver mujer. Está, no preguntes, es el futuro. Ajá. Conjuro, te trasplanto mi futuro. Pero al final del día puede o no gustarte la historia. La historia ahí está. Está en ti. ¿La compras o no la compras? Como legendario, 5 Years Later, ¿estás de acuerdo que es lo más convulso, raro y bizarro que puede existir? Sí. La historia está extrañamente planteada. No puede decir buena, no puede decir mala. It's not my cup of tea. Exactamente. Pero dices, güey, ¿sabes qué? Pues me quedo hasta Magic Wars y háganle como quieran. Ah, mira, ya viene Zero Hour. Viene el Archilegion. Puede o no gustarte que te recuenten de inicio las historias de los 50, 60, pero al final del día ya no es la versión del 5 Years Later que tanto odiabas, porque odias algo que adoras, que son la versión de los niños de los 60. La de Wade y Barry Hitson, que es el tribute, ¿no? Que es Irid Grandpa, que son los chavillos rebeldes, que es la legión de Superboy Prime. Puede ser todo lo rebelde o no rebelde que quieras. No es más difícil. No es mi legión, no la compro. Claro. Superman igual. El Superman del New 52 no es mi Superman, no lo compro. La Wonder Woman de Azarelo no me gusta porque yo estoy casado con la versión de Pérez. No la compres. Ajá. Así de rápido. Es como alguna vez nos comentaba, me reclamaba mucho, ¿no? Eso es algo que siempre he dicho. Güey, ¿no te gusta cómo están escribiendo Batman? Deja de comprarlo. Y así lo van a dejar de comprar. Ah, de hacer. Claro que sí, güey, porque va a llegar de sí. Ah, mira, Nightboy, que vive en México, que es un mercado que no me interesa, no le gusta Batman y no lo está comprando. Algo estamos haciendo mal. Hay que cambiar la historia, ¿no? Nunca lo van a hacer, güey. La única manera, y hay títulos muy buenos que han cancelado. Sí, claro. Ajá. Pero, Hulk and Love, por ejemplo. A final de cuentas, digo, sigue mezclando los temas. La realidad editorial también es algo muy extraño, ¿no? Y de nuevo, el grupo al que pertenecemos nosotros, y que además económicamente probablemente somos los que estamos manteniendo la industria impresa, ya no están haciendo los cómics para nosotros, o la gran mayoría ya no están haciendo para nosotros. Me da la impresión que no están ellos muy seguros de quién es su target, y ni están teniendo, me parece, la brújula más afilada para el tipo de historias. DC está experimentando con el 100 Pages de Walmart, y están volando, y está muy bien controlado, porque no te vas a llevar 50, te puedes llevar dos, o sea, del mismo título, el de Wonder Woman, el de Superman y el de Batman, que son los tres, son cuatro títulos, los que están en el cuarto número, Titans. ¿Ah? Te puedes llevar dos de cada título, a lo más, no te voy a vender más, y los títulos se están agotando en media semana. Salen un domingo, porque ahí lo están sacando a la venta por cuestiones de almacenamiento y etiquetación, etcétera, etcétera. Los están sacando un domingo. Para el miércoles ya no hay un solo cómic. Ajá. Estás hablando que hay historias que llevan continuidad, que son las que está haciendo Palmiotti y Conner, que son las de Superman, Wonder Woman y Batman. Y las de Bendis. Y el resto son reprints. Le estás dando oportunidad a los niños, uno al papá, y, no sé si estás de acuerdo en esto. Tú como papá. ¿Cuándo piensas tener hijos? No, sí. Uno como papá dice, ¿sabes qué? Yo no voy a desperdiciar 2 horas de mi vida para ir a la tienda de cómics que está esta casa del carajo, porque no me queda cerca, para encontrarme con una bola de guangos que no se bañan, como todos ustedes que nos oyen, ajá, para comprarle un cómic que está carísimo a mi hijo que lo va a recortar. O sea, no, y a mí no me interesa comprármelo como papá. A decir, ah, mira, mijo, este está barato, son 100 páginas, trae a Batman en la portada, trae a los Teen Titans que ya no salen los demás cómics. Ok, perfecto. ¿Lo quieres? Sí, pa. Ahí está en el súper. Que en el súper es algo lo que va a veces 2 veces a la semana, el súper, claro, ¿no? Siempre lo hemos comentado. Yo creo que uno de los problemas más grandes que tienen los cómics hoy en día es haberlo hecho un gueto. Haberlo sacado de los newsstands por la cuestión de los reportes de ventas, que fue el gran problema que tuvieron los X-Men para rebotearlos. Ah, bueno, para sacar el grupo internacional primero y quitar a Neil Adams del dibujo de X-Men, ¿no? Que los números ya llegaban muy tarde. Ya. Yeah. Pero si Archie, ¿cuánto tiempo sobrevivió en Newsstand, güey? De hecho, creo que hasta hace un par de años sacaron a Archie de los Newsstand. Hasta donde tengo entendido. Si no es que todavía está en Newsstand. Existe la versión de los clásicos y siguen en Newsstand. Sí, que es el. No son los Digest ni el Afterlife. No, son los Digest. Efectivamente, sí. De 80 páginas y literalmente es la misma fórmula que está copiando en cierta medida DC con las ediciones para supermercado. Porque son, el hijo se te va a entretener 1 hora o 2 horas en el camino, léelo. ¿Dónde lo compraste? En la farmacia o en la tiendita en el Oxxo. Como debía ser. Y ese programa no es patrocinado por Oxxo. Y son además parte de los misterios y de los experimentos acerca del futuro de la industria impresa, ¿no? Porque en realidad sí creo que no hay como un futurólogo lo suficientemente acertado como para decir, va para allá, ¿no? O sea, evidentemente la tendencia es que ya no les está interesando invertir en esa parte porque hay más gente que haya visto las películas de Spider-Man de las que los haya de volúmenes vendidos impresos, ¿no? Pero tampoco podría garantizar que van a dejar de existir de la noche a la mañana, o en qué formatos, o qué va a pasar, ¿no? La verdad es que creo que estamos todavía como a unos 10 o 20 años o 30 cuando se empieza a morir nuestra generación, de ver qué va a pasar, ¿no? Pero tu generación, sí, porque tú eres más joven. La mía va primero, güey. No hablemos de cosas. Pero sí creo que vale la pena estar un poco pendientes de lo que está pasando y de todos los fenómenos que están sucediendo. Ahora, fíjate cómo son idiotas. ¿Cuál es tu opinión acerca de la manera en que escribe Tom King? ¿Qué escribe? No, como él escribe Batman, todo lo de la boda de... Ah, no, Dios mío. A ver, es que sí es algo que está pasando con muchos títulos, por lo menos con los de DC que estoy leyendo, es como un flan. O sea, sí, puede que esté rico, a lo mejor sí te gusta, pero la consistencia es tan extraña, ¿no? Que de verdad no estás construyendo ahí encima de algo, ¿no? Por eso es lo que hace grande al flan, que no es nada de lo que esperas. Exactamente. Pero aquí, mal flan, ¿no? O sea, ¿por qué no me parece que es un mal escritor? Creo que también lo pimpean mucho con los artistas que le ponen, porque visualmente los últimos runs de Batman me parece que han sido muy bonitos. Miguel Yanine, nada más, claro. Espectacular. Pero de repente sientes que es como varias de las de nuestras pláticas en los segmentos de este programa. Sientes que estás yendo para un lugar y de repente se desvía. Bienvenido, ¿no? Destripando. Y se destripa la, que aquí está bien. En un arco de Batman, no sé, ¿no? Uh-huh. Y de repente es muy anacrónico, de repente es muy inconsistente, de repente me da justo esa impresión de que no te lleva a ningún lado, uh-huh. O a los lugares en los que te lleva no es necesariamente a uno en el que te hubiera gustado llevar, no lo sé. O sea, lo estoy leyendo, lo estoy llevando, estoy disfrutando algunos fragmentos, pero no me parece que tenga una consistencia interesante. ¿Pero tú consideras que es un artista que no debería tener, no debería estar escribiendo un título? No, por supuesto que sí. O sea, ¿por qué él es de los que está en la lista de los comic haters? Ya, no, pues Neil Gaiman está en la lista de los comic haters. No, Tinion está en la lista de los comic haters. Aquí quería hacer una distinción tanto para el público como para nosotros. ¿Te refieres a los que están bloqueando intentos o los que están siendo acusados por...? No, los que están baneados, no los compres. Ok, ya. Ajá, esos son los que no deben de tener un título. Sea, son los liberales incluyentes, inclusive. Exactamente, sí. Lo cual me parece completamente ridículo, porque de nuevo, o sea, a mí me parece que hace un trabajo interesante, capaz que le falta consistencia, creo que tiene que ver mucho más con lo editorial, pero de ahí a que le quieras banear su trabajo, y sobre todo por el tipo de contenidos o de personajes que mete, me parece absurdo. Dan Jorgens está en esa lista, de los que no debes de comprar. No, esto ya es personal, a ver, ¿dónde están? Tráemelos ahorita, Encina. Tráemelos de las greñas y de los pelos también, para que les duela a los malditos. No, y perdón, que quieras siquiera... no sé, sugerir que no debas comprar a Neil Gaiman es como decirte, ay, no respires porque hace daño el aire. Ahora es todo esto tiene sentido, son las mil madres en contra de los borrachos manejando. Exactamente, digo, ese es el mismo ejemplo que con Lucifer, de las mejores series que ha tenido Fox en mucho tiempo. Ahora en Netflix. Gracias por rescatar la Netflix. Sí, y digo, y que por hacerla más concreta y que pueda haber desnudos, vamos a ver a Kelly Ann Brandt desnuda o a Laura Alemán, así la tradujeron en España, Lauren German. Yeah. Laura Alemán, gracias. No, eso no se hace, idiotas. Pero... O a Lucifer, digo. De hecho, el director ha estado insistiendo en que debe haber unas shots en la bañera, en la regadera de Lucifer. Me parece que está bien. Su propuesta artística creo que es competente para la narrativa del personaje. Es Lucifer, güey. Sí, nos puede llevar el carajo si no lo hacen. Exactamente, o sea, al infierno a todos. Pero bueno, el punto de todo esto es que, ahí es donde dices... Neta, banda, están para escupirlos. Y mucha gente lo que está haciendo a favor de estos escritores es... Aquí está la lista de los que Comics Gate no quiere que compren cuentos. Hay que comprar más de números de, o más, más claro, cuentos, ¿no? Y porque además, si ves en esa lista, hay una cantidad enorme de escritores talentosísimos, de gente que es icónica en la industria. Algunos quizá tienen carrera más corta, pero también son muy buenos. Vaya, aquí a final de cuentas, si se trata de juzgarlos por su trabajo, no tienes absolutamente nada que hacer. Nada más les falta banear a Curiosamente, Snyder no está en la lista de los que no debes comprar, güey. Curiosamente. Nada más, ahí se los dejo de tarea. Okay. Pero Gail Simone está, Neil Gaiman está, Jill Thompson está... Mark Waid está, güey, o sea, no manches. Y con todo que ya no está escribiendo en mainstream. Sí, no. O sea, what the fuck. Pero bueno, rápidamente, ¿algún cómic que quieras recomendar para terminar el programa? Sí, aparte, claro, de Living with Shine, que no se lo deben perder. Voy a empezar recomendándoles que lean Living with Shine en www.livingwithshine.net. Ahí pueden encontrar todas las temporadas disponibles. ¿Vas a hacer a Living with Shine, bueno, Shine, negro gay? Ya lo es. ¿Es negro gay? ¿No lo has visto? Tiene un rato que no sale, güey. A lo mejor en todos los bostejos o en el planteamiento de la historia está contemplado. ¿Hace cuánto que no sale? Es un problema de impresa, de imprenta, perdón. O sea, es como lo que le pasó a Hulk, que era gris y luego es verde. Ah, ok, con razón, ok. ¿Para cuándo podríamos esperar el relanzamiento de Living with Shine? Ah, me encantaría poderles dar una fecha concreta, pero ya platicaremos en el futuro al respecto. Pero mientras lo pueden conseguir también impreso. ¿Sabes? Exactamente, pueden encontrarlo impreso, pueden encontrarlo digital y pueden buscarnos en todas nuestras plataformas sociales. ¿Qué son? Que son, igual en Facebook, es / Living with Shine, en @ Living with Shine en Twitter y también en Instagram con la misma nomenclatura. Living with Shine, viviendo con brillo, ahí nos pueden encontrar. A ti, Oscar Amador, creativo, creador, ¿En dónde te pueden encontrar por si les interesa? Ahí me pueden encontrar en Twitter, en arroba Oscar Amador. Digo, cuando es una cuenta de trabajo, eres muy poco creativo con tu username. O pueden encontrarme en Facebook en la diagonal O Amador Historias. Ok. ¿Tu recomendación, Buki? Batman. Qué raro, güey. Qué raro, pero la interacción que está desarrollando nuevamente o explotando todavía más de Batman con Dick está muy interesante. Lo van a plomear en la cabeza, güey. Está interesante. Tirio no escucha el programa, no te preocupes. Debería, porque sabría cómo lo odio al maldito, güey. Casi escupo el café de coraje. No, eso no se vale. En cine vayan a ver La Monja, que está muy entretenida. No es terror para nada. Pero tampoco es una madre. Es una madre entretenida, básicamente. ¿Le tienes más miedo a la monja o la lonja? A la lonja. Por eso lo tenemos. Arruinan mi vida social. Aprovechen el Festival de Cine Mexicano para ver La Región Salvaje. Muy bueno. ¿Mariachis? ¿Luchadores? No. ¿Traileros? No. Sale no. Lete. Que donde quiera se mete. Literalmente es la historia de Lete. Sí, sí, sí. Pueden checar mi reseña en altafidelidadmagazine.com.mx. Shameless Blog, el festival de Shameless Blog. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Bueno, también comenta esa película, pero yo la vi hace como 3 años, entonces ahí en Churros. No, ya. A mí no me acreditas. O sea, a mí no me acredita, pero yo voy de metiche. No, mi papá es bombero. Una recomendación, una felicitación y también un tip que les había pasado hace tiempo, el tip rapidísimo. ¿Se acuerdan que les recomendé el título de El Cosmic Ghost Rider? En serio, eso se está metiendo mucho en la continuidad de Marvel actualmente, entonces no era en vano la recomendación. Ahora sí, lo que es la recomendación, el título de Border Town con el relanzamiento de Vértigo, concretamente por parte de DC. Está bastante interesante, el equipo creativo es de Eric Esquivel, con Ramón Villalobos en el arte. Y pues básicamente es una historia que, como su nombre lo indica, ocurre en la frontera entre México y Estados Unidos, en el área de Arizona, donde tenemos elementos místicos y de terror que se están mezclando. La historia está muy bien contada, desafortunadamente meten clichés, como decíamos hace rato, donde parece que México es como el pueblo de Coco y cosas así, y siempre va muertos y luchadores, pero por lo menos está muy bien contado. Y finalmente una felicitación a todo el equipo de Planta Libre, que están de aniversario en su podcast. Un saludo desde acá, desde Stripando. Muchas felicitaciones, Marlene, y a todo el equipo. Exactamente. Bueno, yo rápidamente les voy a volver a recomendar Batgirl. Lean Batgirl, está muy chido. Yo creo que una de las cosas más importantes, de entrada lo estoy dibujando por Pelletier, el dibujo está chulísimo. No descartan la parte de la historia en donde Bárbara Gordon fue paralítica, en donde tiene un implante cibernético en la base de la espina dorsal que se conecta al cerebro. Ahorita está contra un villano que se llama Grotesque, que le deshace parte del traje arrastrándola por... Bueno, ella se desliza en la batichicacicleta. Ah, ¿verdad, Luis? ¿Batichicleta? Batichicacicleta se llama. Se le rompe parte del traje con una descarga eléctrica, le rebotea el chip. Oh. Tal cual. Empieza a perder la sensación de las piernas. No se queda paralítica, pero empieza a alucinar. Y llega un momento en el que sí se le va fade to black y... pantalla azul, durísimo el asunto. Entonces, los usuarios de Windows sabrán de qué estoy hablando. No es error de capa 8, créanme. Se va y se queda catatónica. Está bien interesante. Y también les recomiendo que lean el anual número 2 de Batgirl. Retoma a James Gordon Jr. Dentro de Blackgate. Pero... ¿Blackgate? Está en Blackgate. No tiene nada que ver con Comics Gate ni nada. No, este es otro gate. Esta está cerrada con 3 candados, así, algo así por el estilo. Y remachada. Pero hay una serie de asesinatos muy similares a algo que en algún momento organizó James Gordon Jr. El problema es que James Gordon Jr. nunca se escapó de la cárcel. Chan, chan, chan. Hacen algo muy raro, un rato así como que muy raro, porque sí te ponen la parte de que escribió de Snyder, de Black Mirror, en donde Gordon le entierra un cuchillo en unas piernas que no siente a Batgirl, pero la ponen disfrazada de Batgirl nuevamente y clavándole un cuchillo a Gordon Jr. en el ojo. Entonces así como que, espérame, eso no pasó cuando era Batichica, eso era cuando era todavía inválida. Y ahora omitan esa parte, porque Rebirth, y la historia está... creepy hasta la pared de enfrente. Está mejor que La Monja, te lo puedo decir. Así, está más de suspenso y que los dos. Que el que vale muchísimo la pena. Y tiene todavía mucho que ver. Y obviamente lean el número previo, que es el número 24, no 25. que está impresionantemente chido, es un extra. Ahí se los había recomendado hace un par de semanas. ¿Quieren entender la relación de Richard Grayson y Barbara Gordon? Lean ese número. ¿Quieren entenderla todavía mejor? Lean el Nightwing de este mes. Que hay acá como que un flirt muy chido entre Vicky Bale y Dick Grayson. Bien, ¿no? Pero al final te dicen, no, la de veras es Bárbara. Claro. Y bueno, y solo para concluir, por lo menos desde mi perspectiva, me siento un poco obligado a dejar como mensaje con el tema que tuvimos hoy. Creo que sí es importante a los radioescuchas, a los lectores, recordemos justo lo que dices hace rato, el cómic es un medio lúdico, es para pasársela bien. Si hay algo que no te gusta, no lo leas, se vale. A la gente que está... digamos, creando y buscando espacios para crear y publicar, un aplauso para ustedes. En la parte de incluir temas, grupos, segmentos, razas, está perfecto. Y banda, no sean racistas, no sean sexistas, no sean clasistas, no agredan a la gente y sobre todo, pásensela bien. Si algo no te gusta, no lo veas, no lo leas, seamos amigos y si no, no nos peleemos. Punto, se acabó. Hablas mucho de no agredir a la gente, ¿por qué me agredes a mí en cada ocasión que puedes, maldito? Ah, eso es hobby, perdón. Eso es hobby, ok. Bueno, y de esa manera llegamos al final de nuestro programa. De entrada, muchísimas gracias a Óscar Amador. Al contrario, un placer estar aquí. El placer fue nuestro y de todos ustedes, banda. Obviamente ya saben, a nombre del buen Dan Campos, del buen Wookie, en ausencia de nuestro carnalito Sigo, que fue brutalmente editado de este programa, además de que perdió la batalla con Dormammu, el que le entendió. Obviamente ya saben que en el Titans Tower tenemos a nuestro productor ejecutivo John Spirit, que en el Watch Tower tenemos a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco, tenemos también en el Hall of Justice a nuestro super productor ejecutivo Super Rodrigo Díaz, en Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas, productor asociado, y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Héctor Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz y Mau Nieto, el cual siempre le mandamos un saludo muy afectuoso. Checa la tarjeta, güey. Exactamente, con el mensaje indicado de que checa la tarjeta. Exactamente, de todos nos agradecemos su apoyo. Pues como no hay sabias palabras, solamente les diré algo que les embone, aunque no les quepa, ¿no? Rápido, vámonos. You're still here? It's over. Go home. Go.